Me prometí esa noche no volverte a ver, porque sé que no me convienes. Es que tus mentiras nunca las llegué a creer, pero es que no sé lo que tienes. Estúpido pensar que yo me iba a creer todas tus promesas vacías. Las mentiras ya no duelen para resolver todo lo que tú me escondías. Cuando ya te había olvidado, tú llegaste del pasado. Yo no sé por qué no te vas de aquí, no te vas de mi lado. Cuando ya te había olvidado, tú llegaste del pasado. Yo no sé por qué no te vas de aquí, no te vas de mi lado. Confundimos el amor con lo que tuvimos, terminamos siendo enemigos. Hiciste prometer, yo te quise creer, pero al final tú y yo no servimos. Ese amor nunca.